¿Crees todo lo que te cuentan? Yes, we can. Abre los ojos. Únete a nosotros. Comienza. El Círculo de Hermes. Con Jesús Pertierra. Muchas veces hemos visto en la televisión esos servicios de inteligencia que hay por todo el mundo, sobre todo por ser las películas de Estados Unidos, evidentemente muchas más veces la de la CIA, pero aquí en España hay un servicio de inteligencia que en muchas ocasiones no se sabe valorar el esfuerzo que hacen todas las personas y todos los miembros que están perteneciendo a ese grupo. Hoy queremos contar parte de lo que, o por lo menos la parte que se pueda contar de esos servicios de inteligencia, y vamos a contar precisamente con un agente de inteligencia, que es el que nos los va facilitar esta información. Seguramente nada más que decir el nombre ya lo sabéis, porque lo hemos tenido en otros programas que afortunadamente nos está contando toda esa historia que no se sabe y que está sacando a la luz, que es Diego Camacho, con el Ejército, historiador y agente de inteligencia. Diego, bienvenido y como siempre gracias por estar aquí. Hola, buenas noches. Bueno, hacer la puntualización de que no es que sea agente de inteligencia, es que lo fui en el pasado, ¿eh? Sí, es verdad, tienes toda la razón del mundo. Bueno, pues para hacer este programa vamos a contar con otro amigo y lo voy a presentar siempre, como digo, por orden de Skype. En primer lugar, pues nuestro amigo y compañero José Radón. José, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Pues aquí andamos una vez más con vosotros y con esta idea de seguir adelante descubriendo algunos datos que otros a lo mejor no cuentan, ¿no? Pues eso es lo que vamos a intentar precisamente. Además, yo creo que es todo un privilegio contar con Diego, porque evidentemente no es fácil contar con una persona de su valía y además de su sapiencia. Bueno, vamos a contar también con otro compañero por donde Sky y además con admiradores ya en Ivoy, de lo cual me alegro muchísimo, que es Manu Scree, con esos Club Bilderberg que seguiremos contando. Manu, bienvenido y gracias por estar aquí. Gracias a ti, Jesús. Buenas noches a todos y es un placer, como siempre, compartir el programa con vosotros y seguir aprendiendo cada día. Pues gracias a ti por estar aquí. Bueno, pues antes de nada, Diego, y tú me has rectificado a micrófono cerrado y me gustaría que lo dijese a micrófono abierto, que porque yo he dicho malamente la palabra espía cuando estábamos hablando y tú me has rectificado correctamente, y me gustaría que empezásemos por ahí. ¿Qué diferencia hay entre un agente de inteligencia y un espía, Diego? Pues vamos a ver, el espía es un agente que actúa, digamos, en la clandestinidad y por lo tanto realiza acciones que pueden ser en muchos casos ilegales. El agente de inteligencia es un agente que se dedica a elaborar inteligencia con arreglo a la información que le llega a su despacho. Cuando está destinado en el extranjero, el agente de inteligencia es perfectamente conocido por el gobierno del país ante quien está acreditado. Cuando un espía trabaja en el extranjero, pues evidentemente el gobierno no lo conoce, pero en el momento que lo conozca lo detiene. Y entonces el espía, bueno, pues suele actuar con una identidad ficticia y, como digo, con una historia que se le ha creado con objeto de que no pueda ser detectado fácilmente. Bueno, pues ya sabemos perfectamente la diferencia que hay uno y otro, y ahora hablaremos, estamos hablando precisamente con un ex agente de inteligencia, uno de lo importante. José, pues empezamos la rueda y, como siempre, pues empezamos por ti. Bueno, Diego, sabemos que los servicios secretos son tan antiguos como la tos, y la verdad es que los servicios de inteligencia de espionaje, para ser más claros, parecen la misma decadencia que el resto de la nación. Vemos que se acepta el espionaje de otros estados y esa información evidentemente la ofrece casi como aquel que dice nuestro propio servicio secreto. En la historia, pues sabemos de, por ejemplo, Felipe II y su hija, la infanta Isabel Clara Eugenia, que cifraban y descifraban personalmente despachos de embajadores. Y el mismo monarca aconsejó a su hermanastro, Juan de Austria, a propósito de cómo usar a los espías en la campaña contra los turcos. Más tarde, Felipe III enviaba oro a su embajador en Roma para sobornar al secretario de Estado. Y según decía en unas declaraciones Rafael Bajardí, fundador de EGES y asesor del Ministerio de Defensa, no hay ningún país democrático que confíe su inteligencia a un servicio secreto. En cualquier caso, el monopolio o la posición dominante del CNI en la inteligencia española no le ha supuesto una ventaja comparativa respecto al resto de países donde sí conviven diversos servicios secretos. Fue un error que Aznar intentara integrar todos los servicios de información del Estado en el nuevo Centro Nacional de Inteligencia con esa ley del 2002. Vamos a ver, precisamente uno de los problemas que tiene el Servicio de Inteligencia Español, el CNI actual, antiguamente CSIC, es, y que no lo hace homologable al resto de los servicios de inteligencia de los países aliados, como el de Estados Unidos y como el de Francia, el del Reino Unido, en fin, cualquiera de nuestros aliados de la OTAN, es que, digamos, el CNI absorbe toda la inteligencia del Estado, es decir, tanto la inteligencia interior como la inteligencia exterior. Esto no pasa en ningún país, es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, está la CIA y para el interior está el FBI. En Reino Unido, pues está el MI6 para los temas de exterior y el MI5 para los temas de interior. En Francia está la DST, la Dirección de Seguridad Territorial, que es la DST para el tema interior, y la DGCE, que es la Dirección General de Seguridad Exterior, que es para temas exteriores. Y así podría seguir por todos los países que conforman, o casi todos los países que conforman la OTAN. Por lo tanto, el Servicio de Inteligencia Español no es homologable, sería la primera el primer dato a dar, y tu pregunta es muy oportuna, no es homologable con el resto de los países aliados. ¿Por qué? Porque es herencia del régimen anterior. Es decir, el régimen anterior, pues había un servicio de inteligencia que se llamaba el SECET. Después, cuando viene el momento de la transición, se transforma en el CSIC. Y después, brevemente, tú lo has mencionado, con Aznar saca una ley y se convierte en el CNI. Pero bien entendido que la transformación de Aznar, de convertir el CSIC en CNI, no implica un cambio de estructura profunda, ni siquiera superficial. Significa sobre todo un cambio de nombre. Un cambio de nombre para, digamos, pasar la hoja en un momento que el prestigio del Servicio de Inteligencia estaba por los suelos. Es un poco lo que ha pasado ahora con la abdicación del rey y el sucesor. Es decir, cambiamos el nombre, pero de momento hay que esperar a ver si cambian la forma de hacer las cosas. Y en el caso del Servicio de Inteligencia, lamentablemente, fue un cambio cosmético. De todas formas, al principio, tú decías así de una forma un poco despectiva, José, el Servicio de Inteligencia es más antiguo que la TOS, y te ponías en Felipe II, es mucho más antiguo. Te recomiendo un libro que es muy interesante, que se llama El arte de la guerra, que escribe un general chino que se llama Sun Tzu en el siglo V antes de Cristo. Bueno, pues una de las frases que tiene uno de los alumnos de Sun Tzu en el libro es que un país sin espías es como un hombre sin ojos y sin oídos. Es decir, la información no es que sea un hobby, un deporte, un capricho. La información es necesaria, y cuanto mejor información posee un país, más seguro está. Bueno, como ya has dicho, Diego, siempre ha sido así, ¿no? Siempre han ido absorbiendo los servicios secretos a todos los que pequeños grupúsculos que estaban ejerciendo como servicios de inteligencia, ¿no? Por ejemplo, con el SEFET pasó igual, ¿no? Esto en 1977, por iniciativa del ministro de Defensa, Gutiérrez Mellado, se creó el Centro Superior de Información de la Defensa, que es el CSID. Ya surge de la fusión de la segunda sección de información del Alto Estado Mayor y del SEFET. En un principio se trataba de que los servicios de inteligencia se adaptaran a la nueva situación y a las necesidades de la democracia, ¿no? Bueno, fue la principal agencia de inteligencia y supuestamente fue creada para sustituir a los organismos de inteligencia de la época franquista, en los que estaban la tercera sección de información del Alto Estado Mayor, el SIAEM, y el Servicio Central de Documentación, el SECET, que dependía de la presidencia del gobierno. Bueno, aquí hay un dato que en un libro que escribe Alfredo Grimaldos, que se llama La CIA en España, hay un párrafo que quiero leer textualmente, que dice: la CIA crea la Red Gladio hace 50 años para impedir que en los países de la Europa Occidental la izquierda pueda llegar al poder. Esta organización clandestina íntimamente conectada con la OTAN tiene en España, a través del SECET y más tarde con el CSIP, una significativa actividad de forma especial durante los años de la transición. ¿Qué fue Gladio en España? Porque hasta la saciedad nos han negado que la operación Gladio realmente operara en nuestro país, ¿no? Y si operó, ¿qué papel desempeñaron el CSIP y la CIA en este tipo de operaciones? Vamos a ver, la Red Gladio es una realidad conocida, entonces claro que operó en España, pero vamos, yo te diría que no es que operara a nivel de servicios de inteligencia. Operaba a nivel gobierno, es decir, que después el servicio de inteligencia lo que pasa es que ejecutaba, pero realmente la decisión política estaba en el gobierno. Es decir, es un hecho conocido que después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, los comunistas italianos tenían vedado el poder ganar unas elecciones. Y bueno, esa fue una de las razones por la que apareció un hombre que se llamó Gramsci, que inventó el eurocomunismo, es decir, el crear un comunismo que no fuera dependiente del Kremlin, como eran la mayor parte de los partidos comunistas europeos. Entonces, en España, precisamente, sí que ha ido el Servicio de Inteligencia asumiendo todas las funciones. Por eso digo que es uno de los problemas que ha habido en origen en la estructura del servicio de inteligencia, porque cualquiera puede entender que si tú pones la información de un país en manos de un solo hombre, en este caso el director que en ese momento lleve el centro de inteligencia, es un hombre que está, digamos, con una capacidad brutal de deformar las cosas. Es decir, el poder necesita una moderación, y si tú al que maneja la información le conviertes en un oligopolio, es decir, en un monopolio de esa información, pues no existe ningún control. Por eso en Estados Unidos, para que te hagas una idea, por ejemplo, bien es verdad que en Estados Unidos hay muchas más misiones mundiales de las que pueda tener España, pero hay 46 servicios de inteligencia. Entonces, en el Reino Unido hay muchos, en Francia hay 7 servicios de inteligencia. Entonces, ¿qué función principal hace que un servicio de inteligencia no sea monocolor? O sea, no sea único en un país. Pues que permite el contraste de la información. Es decir, que hoy día el director del CNI llega con una información de Estado, vamos a suponer, sobre Oriente Medio, y es el único que informa sobre Oriente Medio o el que llega al Palacio de la Moncloa. Sin embargo, en otros países como Estados Unidos, como Francia, como el Reino Unido, pues puede haber varias agencias que lanzan sus informes. Con lo cual, el hecho de que tú al lanzar un informe sepas que haya a la vez otras agencias que están trabajando en lo mismo, pues permite el contraste de la información, porque no se puede poner la información en manos de una sola persona, que eso es lo que pasa cuando un país tiene solo un servicio de inteligencia. No sé si me explico claramente. Yo creo que sí. Ahora vamos a hablar también precisamente un poquito más adelante sobre esa relación que pueden tener los servicios españoles con los demás servicios de otros países. Sobre la red Gladio, yo creo que casi merece otro programa, porque seguramente muchos amigos lo conozcan, pero otros no. Y esa relación también que tuvo en Italia con la Brigada Roja y en Alemania, esos atentados tan sangrientos que hubo, incluso alguna relación que han posible secuestro de algún importante personaje político en Italia. Pero sí me gustaría preguntarte, tú lo has apuntado en alguna otra ocasión que hemos hecho algún programa de los inicios de dos servicios de inteligencia aquí en España, apuntaba que el Mossad era el que había de alguna forma estructurado o llevado a cabo el planteamiento de ese servicio secreto. Hasta el punto que nos puedas contar, Diego, ¿cómo se estableció entre el Mossad y España esos servicios secretos? Vamos a ver, la relación de España con Israel desde el primer momento ha sido una relación bastante estrecha. Hay que recordar aquí que durante la guerra civil nuestra, no porque estábamos en guerra, pero vamos, después de terminar la guerra civil, que es cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial, el gobierno franquista, el gobierno de Franco, ejerció una protección bastante intensa sobre los judíos que a España llegaban. Incluso se crearon redes de escape de Francia y Alemania que llegaban a España y aquí fueron pues bien acogidos e incluso facilitado su marcha a Sudamérica. Entonces, quiero decir que desde siendo Franco una persona ideológicamente bastante más afín a Hitler y a Mussolini de lo que era a la ideología de Delano Roosevelt, Franco, desde el primer momento, digamos, no ejerció ninguna acción en contra de los judíos, que yo sepa, ni en España ni en el protectorado. E incluso en el exterior, las embajadas españolas pues tenían orden en el momento que pudieran el ayudar la evasión de estos judíos, facilitarlo. Entonces, cuando se crea el Estado de Israel en el año 48, pues evidentemente esas relaciones buenas con ese Estado están ahí. Entonces, digamos, uno de los países, el único país, diría yo, de ideología fascista que no fue contra los judíos, pues fue España y quizá Portugal. Pero entonces, bueno, pues a partir de ese momento se generó con Israel una situación, digamos, de amistad que había que armonizar también con la tradicional amistad que España pues mantenía con los países árabes. Y entonces, bueno, pues por esa situación un poco privilegiada, pues España incluso en determinados momentos ha podido ejercer una labor mediadora en Oriente Medio, en el conflicto árabe-israelí, aunque haya sido sin resultado. Pero vamos, dentro de los países occidentales, pues España es mirada como un país que sí puede participar en una eventual mediación o participación en la paz en Oriente Medio. ¿Por qué? Porque es un país que no ha tomado partido absoluto por ninguna de las partes. Bueno, como bien comentas, digamos que el CSIC inicia con Manglano su apertura al exterior y comienza así a conocer la organización de otros servicios de inteligencia y establece con ellos pues relaciones institucionales que darán como resultado pues una cooperación permanente, digamos, dominando ese aspecto de la Guerra Fría. La atención se centra principalmente en la estabilidad del Mediterráneo y la especialización en este área, principalmente es por el grado de especialidad que en principio tiene de la inteligencia del norte de África y de Oriente Medio. ¿Pero crees que en principio se teme a esa reconquista del Andaluz para enfocar en esas áreas los objetivos del CNI? ¿O es más bien el miedo de otros estados a movimientos radicales políticos? Vamos a ver, en primer lugar, el Servicio de Inteligencia Español no toma el nombre en la época de Manglano, lo toma antes. El Servicio de Inteligencia es reformado, como antes habéis dicho, en tiempo de Gutiérrez Mellado, y bueno, me parece que es en el año 70 y 79, 78, yo creo que es el 79, cuando cambia de nombre, es decir, el servicio adopta el nombre de CSIC. Entonces, Manglano todavía no está porque no se ha producido el golpe de Estado, es decir, que Manglano viene después del intento de golpe de Estado el 23F. Dicho eso, evidentemente el Mediterráneo es un punto neurálgico para Europa, es un punto neurálgico para Estados Unidos y sobre todo es un punto neurálgico para España. Entonces, todo lo que pasa en el Mediterráneo, ya sea por el norte o por el sur, nos afecta fundamentalmente. Nosotros tenemos tres temas sin resolver todavía, que es Gibraltar, Ceuta y Melilla, es decir, dos plazas de soberanía española en África, un pedazo de tierra en España, que es la última colonia en Europa, que curiosamente está bajo soberanía de un país que pertenece a la Unión Europea, y son temas en donde los gobiernos sucesivos han tenido miedo de encarar este problema en vez de plantear una política de negociación con objeto de llegar a una situación plausible, buena para todos y evidentemente favorable para los intereses de España, puesto que, bueno, pues es España la que está concernida en este asunto. Evidentemente, ahí con Manglano sí que se produce el gran despliegue en el exterior. Es decir, que con Manglano, de un servicio de inteligencia que tenía pues acreditación en no más de 12 países, pues se pasa al cabo de los años a tener representación en más de 100. Entonces, evidentemente, hubo ahí un despliegue exterior, pero que coincidió no porque el servicio de inteligencia de pronto dijera, hombre, pues vamos a jugar a los espías, sino sencillamente porque el gobierno español poco a poco fue tomando conciencia del papel que España podía tener en el mundo. Y como ya he dicho muchas veces, el servicio de inteligencia es una herramienta en manos del poder político. Entonces, con Manglano se produce efectivamente ese despliegue. Y entonces, eso que sería el activo de la época del general Manglano al frente del CSIC, sin embargo, no tuvo él la valentía de plantearle al propio poder político que el servicio de inteligencia necesitaba una reestructuración a fondo, pero una reestructuración a fondo para, como digo, hacerlo homologable a los países de nuestro entorno y sobre todo dar una mayor seguridad a la nación. Pero ya sabemos la frase de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente y es muy difícil encontrar una persona que sea capaz de renunciar a un poder. Aunque el mayor responsable de este asunto no es el general Manglano, por supuesto, en definitiva era un mandado. O sea, los grandes responsables de esta falta de reforma dentro del servicio de inteligencia es en los gobiernos desde Felipe González en adelante. No menciono a Suárez porque Suárez estaba en pleno periodo de transición con otros problemas más urgentes. Pero González sí que tuvo tiempo en 13 años de hacerlo, no lo hizo. Aznar tuvo tiempo en 8 años de hacerlo, y tuvo una mayoría absoluta y no lo hizo. Zapatero tuvo 8 años y también una mayoría absoluta y no lo hizo. Y el actual presidente, vamos, ni está ni se le espera. Completamente de acuerdo que los responsables son más los presidentes que Manglano, pero yo me gustaría hablar un poquito más ahora que ha salido Manglano, porque durante su dirección España pues vivió una de las épocas más convulsas. La gestión de Manglano se vio empañada en sus últimos años por los casos Gal, Roldán o los fondos reservados, ¿no? Cuando se entró en la OTAN, el embajador de Estados Unidos, que era George Zapala, en una reunión en el Estado de Leopoldo Calvo Sotelo, dijo textual: las dos grandes decisiones que ha tomado el actual gobierno español han sido la entrada de su país en la OTAN y el nombramiento del general Alonso Manglano, a quien ahora queremos reconocer sus méritos para mejorar las relaciones de los dos países, imponiéndole la Legión del Mérito, ¿no? Que es una condecoración, creo que es la más alta que dan Estados Unidos a militares de fuera de su país. En tu libro, La España Otorgada, yo leí, cuando me lo leí, que siempre había estado respaldado por la corona, ¿no? Entonces, Manglano es una persona que está respaldado por la corona, respaldado por la CIA, siempre es lo mismo. ¿Vuelve a ser otra vez la historia de siempre? ¿Estamos controlados por la CIA? Ciertamente. Vamos a ver, Manglano está controlado por la CIA porque el rey está controlado por la CIA. Es decir que, como ya he dicho tantas veces, el rey al subir al trono, me refiero al rey anterior, y este, digamos, no ha modificado esas condiciones de partida. El rey anterior es un hombre que desde el primer momento trabaja para los intereses de los Estados Unidos. Entonces, en determinados momentos esos intereses pueden ser o pueden resultar favorables a España. Por ejemplo, la integración en la Unión Europea y la integración en la OTAN. Luego sería otra discusión hablar si la Unión Europea funciona bien o si la OTAN funciona bien. Pero bueno, sacar a España de esa especie de burbuja o aislamiento en la que estaba sometida, pues sí, en principio es positivo. Ahora bien, claro que aquí lo que han privado, como dice muy bien Grimaldo, son los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos y después una clase dirigente que una de dos, o se plegaba a ellos o los asumía totalmente o dejaban de pertenecer a esa clase dirigente o no tenían opciones. Pero entonces, bajo mi punto de vista, el gran pecado de esta clase dirigente, que en un principio se ve, digamos, obligada por las circunstancias a asumir unos criterios, es que después de varias décadas no hagan ningún intento en que el país vaya ganando zonas de autonomía estratégica y de seguridad nacional. Es decir, el problema de Juan Carlos I no es tanto el que tuviera que aceptar como las lentejas que le ofrecía Kissinger en el año 75, creo que soy muy expresivo con la expresión, o ahí lo tomas o lo dejas. El dejarlo era irse, cosa que no entraba en sus planes. Entonces se puede entender hasta cierto punto el que acepte las lentejas. Lo que yo ya no acepto ni puedo entender es que después de casi 40 años, digamos, esas lentejas se hagan unas lentejas cada vez más grandes y entonces no haya un intento de que España empiece a colaborar con el líder del mundo occidental, con Estados Unidos, en un marco, digamos, más asumible para una nación razonablemente independiente. Ya sé que no hay ninguna nación independiente, pero bueno, hay algunos que son poco independientes, como Gran Bretaña, y hay otros que son poquísimo independientes, como es España. Entonces, la idea que yo trato de comunicar es esa falta de esfuerzo en beneficio del interés nacional de acercar a España a la imagen de un país fiable, un buen aliado, pero un país que tiene también unas normas que hay que respetar, como hemos visto pues hace poco con Alemania, por ejemplo, y la actitud de la señora Merkel ante el espionaje norteamericano, pues una actitud de dignidad. Y bueno, hay que entender que la señora Merkel parte de una situación, teniendo en cuenta que el muro de Berlín cae en el año 89, bueno, pues parte de una situación de debilidad bastante política, más acusada que España, un poco que el muro al mundo libre, por así decir, se cae una vez que desaparece el general Franco en el año 75. Diego, tú has comentado algo precisamente, la independencia, que cada vez más extraña, no solamente en los países, estamos también muchas veces hablando del cuarto poder, que es el poder que va cada vez perdiendo más, ya lo hemos visto en muchas situaciones, pero el control de los medios de información yo creo que es básico para todos los servicios secretos o todos los servicios de inteligencia. En el libro de la casa de Fernando Rueda precisamente comentaba un incidente que ocurrió cuando la caída de los Ceausescu y cómo el servicio de inteligencia intentó acercarse a los periodistas para de alguna forma tenerlo en su control, o por lo menos en su influencia. Ese caso en concreto dio negativo, pero hay otros casos donde eso no haya sido tan negativo y de hecho se controlan los medios de comunicación para que se digan lo que realmente interesa que se quiera escuchar. Sí, evidentemente, vamos, los medios de comunicación es un objetivo interior de primera magnitud, porque es, digamos, los medios que crean la opinión pública y, bueno, pues si esos medios encima son de gran audiencia o tienen numerosos lectores, pues más que más. Vamos, todo servicio de inteligencia, me estoy refiriendo al mundo occidental, y aquí no excluyo a España, todos tienen periodistas en nómina, es decir, periodistas que cobran todos los meses una cantidad de dinero. Entonces hay otros periodistas que se les pide pues determinados favores y que a cambio pues se les da con el tiempo pues alguna primicia o algún reportaje que puedan hacer y que puedan lucirse. Es decir, aquí es evidentemente un toma y daca. Es decir, que hay hoy en la prensa española, pues si uno sigue la prensa española rápidamente, se da cuenta, o yo por lo menos me doy cuenta de aparte de conocer algunos nombres, me doy cuenta aquel periodista que está trufado o aquel periodista que realmente mantiene una línea intelectual independiente, que es la obligación de todo periodista, ¿no? Yo, por ejemplo, te voy a contar el caso del teniente coronel de la SS, Otto Skorzeny, que adquirió toda una reputación de especialista en operaciones especiales durante la Segunda Guerra Mundial. Fue uno de los que participó en el rescate de Benito Mussolini en la Operación Neche. Durante la Guerra Fría, Skorzeny creó la empresa de mercenarios Paladin Group, afincada en España, y realiza entonces operaciones secretas para el Eladio y para otros clientes como los coroneles griegos, el régimen sudafricano de Apartheid, el coronel Gaddafi y el SDC francés de Jacques Foccart. Trabaja también para transnacionales como Cadbury, Schweppes y Rheinmetall. ¿Crees que aún existe relación con esos o esas agencias privadas y esos espías antiguos? Bueno, evidentemente, Otto Skorzeny siempre tuvo una gran fama en España, pero vamos, no fue uno de los que participó en la liberación de Mussolini, sino que era el jefe del comando. Entonces, bueno, pues siempre fue tratado aquí en España como un héroe, y evidentemente pues tenía una carta ancha. Entonces, a eso me refería yo antes cuando hablaba de la independencia de un país. Si el país está colonizado, digamos, informativamente o a sus niveles de inteligencia o a sus niveles de seguridad nacional por una superpotencia, pues naturalmente la operación de otros concernios y de otros, pues es al cabo del día, depende de lo que en cada momento mande la CIA. Entonces, claro, un país debe, no digo yo que no deba tener sus operaciones de seguridad o sus operaciones en colaboración con otros países de seguridad, pero lo que no puedes tener es que un país sea como una especie de la carabina de Ambrosio, o sea, todo el mundo pues tira con ella, ¿no? Entonces hay que poner unos límites, y en esos límites precisamente es donde deben funcionar los tratados con los servicios de inteligencia de otros países y donde debe participar la voluntad política del gobierno de la nación. Pero claro, si el gobierno de la nación se inhibe de los asuntos, pues al final pues resulta que aquí claro, es absurdo que la CIA funcione en España de una forma más tranquila de lo que pueda funcionar en el estado de Montana. Esas contradicciones se dan precisamente por esta subordinación total. Entonces hay que llegar no al rompimiento, sino a la subordinación modulada. Es decir, hay que también a veces al aliado que quiere hacer unas cosas, hay que llevar a su ánimo, bueno, pues lo que esas cosas pueden significar para nuestro país en caso de ser desveladas, descubiertas, o como los aviones de la CIA, etcétera, como tal. Entonces, claro, ese tipo de cosas es donde debe actuar con valentía el director del CNI a la hora de informar al presidente del gobierno, porque es que parece ser que aquí en este país, en los temas espinosos como este, con otros relacionados con la Casa Real, etcétera y tal, pues el director del CNI no se atreve a decir: oiga usted, majestad, que el que vaya usted con unos empresarios de Arabia Saudita a que hagan negocios ahí, pues desde el momento en que funcionan ahí las comisiones, pues resulta que es una cosa que va en contra del prestigio nacional, en contra de los intereses de España, y por lo tanto usted debe abstenerse. Eso no se hace, lamentablemente. A mí me gustaría hablar de Isidoro Felipe González y los servicios secretos, y sobre todo en el tema del Congreso de Suresnes, ¿no?, que pasó en octubre del 74. Quiero hablar también de ese tal Willy Brandt, ¿no?, el que supuestamente financió ese congreso, ¿no?, que fue un político socialdemócrata alemán, pero que trabaja para los intereses de la CIA, según muchísimas fuentes, ¿no? Aparte fue canciller de Alemania, aún estaba dividida, concretamente de la Alemania Occidental, entre el 69 y el 74. También fue alcalde de Berlín Oeste, recibió visitas de John Fitzgerald Kennedy, de Roger Kennedy, o sea, para apoyarle en momentos más difíciles. Es una cosa un poco extraña que un alcalde de una ciudad pues lo vaya a ver. Bueno, pues este señor sí financió el Congreso de Suresnes, en el cual pues fue Felipe González escoltado por dos espías del SECET, y aparte pues habían dos candidatos muy duros para presentarse como secretario general del PSOE, que eran Nicolás Redondo y Enrique Mújica, ¿no? Parece ser, según el comandante Miguel Paredes o el inspector Emi Mateos, que hubo una especie de coacción para que dejaran paso libre a Felipe González para que él fuera así el secretario general en España. ¿Esto fue así, Diego? Sí, sí, bajo mi punto de vista, sí. Vamos a ver, el tema de fondo es el siguiente. Llegado el momento de 1974, ya sabes que en Portugal está ya la revolución de los claveles, y entonces en ese momento la Casa Blanca decididamente busca dos candidatos de izquierda que sean, ¿cómo diría yo?, fiables, ¿eh? Que sean fiables, entre comillas, que sean bueno, pues socialdemócratas o de izquierda moderada o centro izquierda, como lo quieras tú llamar ideológicamente, pero que sea gente que no le pegue una sorpresa a la estrategia de los Estados Unidos en el Mediterráneo. Entonces, los dos hombres elegidos son para Portugal Mario Soares y para España Felipe González. Bueno, a partir de esa decisión de la Casa Blanca, evidentemente la Casa Blanca no ve oportuno incidir en el tema político con directamente, como pasa siempre. Y entonces, bueno, pues se busca un intermediario a todo esto. Entonces el intermediario, efectivamente, como tú mencionas, es Willy Brandt. Y entonces me dices, Willy Brandt trabaja para la CIA. Claro, si nos ponemos en la época de la Guerra Fría, hubiera sido imposible que el alcalde de Berlín hubiera podido ser una persona filo comunista, me refiero, vinculado a Moscú. Entonces, evidentemente, para llegar ahí desde una ideología de izquierda, como Willy Brandt, pues claro que tenía múltiples conexiones con la CIA, con el gobierno de los Estados Unidos, con el Pentágono, con todo esto. Es que si no hubiera llegado ahí nunca. Después, efectivamente, llegó a ser canciller porque demostró, siendo alcalde de Berlín, que era una persona fiable. Y fiable a pesar de que en un momento determinado le descubrieran que su jefe de gabinete o su secretario más próximo era un agente, un espía de Moscú. Bueno, pues entonces el intermediario que se escoge para Suresnes es Willy Brandt, y evidentemente el dinero que se saca de Alemania, pues se saca de las fundaciones que existen en Alemania, es decir, la Fundación Ebert para los liberales, la Fundación Adenauer para los conservadores, la y otra fundación que no me acuerdo, para los socialdemócratas y tal. Y entonces, bueno, pues esa es la historia de Suresnes. Pero yo, más que poner el acento, bajo mi punto de vista, en que Felipe González es apoyado por los servicios, como si fuera... No, los servicios están perfectamente dirigidos por la presidencia del gobierno español, que a su vez está perfectamente dirigida por el servicio secreto norteamericano, o por la Embajada de los Estados Unidos, o por el Departamento de Estado, o por quien sea, pero vamos, por la Casa Blanca en definitiva. Diego, yo te quiero hacer una pregunta dividida casi en dos partes. La primera sería, cuando se realiza una operación de este tipo, ¿son los servicios de inteligencia los que la realizan sin tener que dar explicación a nadie, o le dan explicaciones o le tienen que explicar todas las operaciones que realizan a su superior, en este caso a los que gobierna? Vamos a ver, cuando hay una operación de alta política, muchas veces el servicio de inteligencia no desarrolla toda la operación, sino que empieza a desarrollar la operación según se le va ordenando desde el poder político. O sea, lo que si un servicio de inteligencia, digamos, cayera en la tentación de hacer una operación política de estas, como habéis mencionado, en Suresnes, sin consultar con nadie, lo que es muy posible es que esa operación fracasara, si no en el momento, porque coge por sorpresa a lo mejor, pero sí a corto plazo, y desde luego los responsables del servicio de inteligencia tendrían que irse a su casa a oír música clásica. Entonces no es factible. Cuando hay una operación de alta política, eso se lleva por el grupo decisor del poder político, y además se lleva día a día. O sea, una operación, como te diría yo, como la de los GAL en España, pues que antes habéis mencionado una vez y después nos hemos ido por otro derrotero y lo hemos eludido, pero vamos, no es mi intención ni mucho menos eludirlo, no es una operación que pueda llevarse al margen del presidente del gobierno. O sea, que no estamos en las Islas Vírgenes. Eso es lo que íbamos, de todas formas, de los del GAL y contando contigo, por supuesto, a ver si hacemos como mínimo un programa, yo creo que más de uno, pero como mínimo. Es que la pregunta era por lo siguiente, porque se destapó el caso de la escucha de los servicios secretos a mandatarios españoles. Entonces la pregunta evidentemente es ¿quién pudo ordenar esa escucha, que se suponía que hasta el rey incluido y a otros mandatarios de otros partidos? Porque en el Watergate de Estados Unidos, por hacer algo por el estilo, votaron todo el presidente y todos los acólitos que tenía alrededor. Vamos a ver, Jesús, en España cuando se producen las escuchas telefónicas ilegales, cualquier ciudadano, no mirando solo a Estados Unidos, pero bueno, cualquiera que utiliza el sentido común, es decir, hombre, esto, como yo he leído en la prensa muchas veces, estos se atreven hasta escuchar al rey. Bueno, entonces escuchan al rey, al presidente de gobierno, etcétera. Y entonces resulta que pasan los días y el rey no se enfada. Y pasan los días y el presidente de gobierno tampoco se enfada. ¿Por qué? Porque los que han ordenado las escuchas telefónicas es evidentemente el poder político, porque si no lo ha ordenado el poder político, ¿cómo va a seguir el señor Manglano en su puesto un minuto más? Es lo que hablábamos antes, que una operación de este tipo no puede darse por iniciativa del servicio secreto. Lo que pasa es que después, cuando se descubre el pastel, lo que es fácil es echarlo, hablar de las cloacas, hablar de los espías, hablar de que si tal, de que si los españoles no estamos seguros porque los espías que debían estar espiando a los enemigos de España no están espiando a los ciudadanos. Bueno, pero es que quien está espiando a los ciudadanos es el poder político, porque es el que explota esas informaciones ilegales. Y sino que venga alguien y nos explique por qué un jefe de un servicio de inteligencia que está escuchando a todo Dios no le cesan de su puesto. ¿Tú lo entiendes? Yo no, por eso te lo he preguntado, porque se supone que en Estados Unidos votaron al presidente de Estados Unidos y aquí es que ni con poleas podemos sacar cuando se sienta en la poltrona a los presidentes o a los políticos de turno, porque es que no lo sueltan ni a la de tres, parece que le da el puesto y al dar el puesto le da un pegamento para que se queden siempre sentados ahí. La verdad es que no lo entiendo. Pero es que tú piensas que, también te lo he dicho en alguna anterior ocasión, el servicio de inteligencia se convierte en una herramienta muy idónea pues para provocar todo tipo de desafuero. Y entonces, por eso, en ninguno de los gobiernos que te he mencionado antes, que alguno como González se tiró 13 años en el poder y le hemos estado siempre diciendo, y o Zapatero, o Aznar, o este tal, oiga, cambie usted los servicios de inteligencia, haga unos servicios que estén al servicio del interés nacional, que sean vistos como una protección, como un escudo, no como una amenaza. Entonces resulta que los servicios de inteligencia, como no se quiere ese cambio, ¿qué es lo que hace? Pues que es una herramienta pues muy idónea para que el señor Narcís Serrán pues monte su operación Crillón, o para que fulanito monte su operación tal, o para que el rey monte su viaje a Arabia Saudita, y el servicio de inteligencia está ahí como una especie de don Tancredo, porque en el poder político no existe ninguna voluntad de que el pueblo español goce realmente de la soberanía nacional, aunque está declarado en la Constitución. O sea, uno lo lee en la Constitución, pero después dice, bueno, pero ¿aquí qué está pasando? ¿Aquí qué está pasando que España ha subido el déficit y la deuda la tenemos muy por encima del Producto Interior Bruto. Aquí se ha inyectado dinero a los bancos, se tiene a más de 5 millones de españoles lampando sin trabajo y tal, y encima aquí contándonos milongas y tal. Entonces, ¿aquí qué está pasando? Bueno, pues lo que está pasando es sencillamente que hay un chiringuito, y desde luego ese chiringuito, mientras los españoles no lo desmonten, pues los que nos han traído a este chiringuito no los van a desmontar. Y lamentablemente el servicio de inteligencia, pues sí que, como tiene ese fallo en la estructura, en determinadas situaciones que debe alertar. Porque el director de un servicio de inteligencia no le puede decir al presidente, haga usted esto o haga usted lo otro. Pero un jefe de un servicio de inteligencia sí le puede decir al presidente, presidente, si hacemos esto, los riesgos son estos. Nos puede pasar esto o esto o esto. Y entonces, todo esto es muy desfavorable para los intereses de... Ah, pues no, pues usted va a hacer lo que yo le digo tal y cual. Bueno, pues muy bien, pues ese director del servicio de inteligencia coge y dice, mañana tiene usted en su despacho mi carta de dimisión porque yo aquí no sigo. Y entonces, claro, eso no se ha visto nunca en España. Y mira que han sucedido en España cosas como el 11M, como el 23F, en fin, cosas espeluznantes. Pero aquí no pasa nada. Nunca hay ningún responsable, ni nunca hay un director de un servicio de inteligencia que, convocado en el Palacio de la Zarzuela, le diga a su majestad Juan Carlos I, majestad, usted no debe acompañar a unos empresarios de estas empresas que van ahí a ver si firman unos negocios, porque esos empresarios van a empezar dando un tanto dinero de comisión, y no conviene que la corona se implique en comisiones de negocios privados. Y claro, pues eso no lo dicen. Bueno, pues habrá un momento en España que alguien tendrá que decirlo. A mí me gustaría sacar el tema de la elección de Suárez, ¿no? Poco después de la proclamación de don Juan Carlos, aparece un personaje pinteresco que se llama Arnaud de Bosgrave, que es el subdirector de la revista Newsweek. Según relata el general Fernández Monzón, dice lo siguiente: esta revista ha sido siempre el órgano de comunicación oficioso de la CIA. Bosgrave estaba en todas partes. El otro día, mientras leía un libro de los generales israelíes de la guerra del Yom Kippur, vi que él también apareció por allí para impartir órdenes. Entonces, dice que Bosgrave es quien le dice al rey, con la coartada de hacerle una entrevista para Newsweek, que para seguir adelante con lo pensado, no puede mantener de presidente del gobierno a Arias Navarro. Entonces es cuando el rey llama a Arias y le dice que se acabó, y el sucesor natural, pues quizá hubiese sido Fernando de Tejedor, ¿no?, que entonces era ministro y secretario general del movimiento, y que había apoyado junto a López Rodó la maniobra sucesoria encarnada en el Príncipe, ¿no? Pero Herrero murió en un accidente, impactando contra un camión que se saltó un ceda al paso. No vamos a decir un extraño accidente, pero sí oportuno. Bueno, había más candidatos para sustituir a Arias Navarro, todos provenientes del franquismo y dispuestos a comandar eso que llamaron transición, ¿no? Los dos más fuertes eran Areilza, que era el ministro de Asuntos Exteriores, y Fraga, que era ministro de la Gobernación. Y ambos mantenían estrechos vínculos con Estados Unidos, ¿no? Lo que pasa es que esta gente pues había decidido abrir las miras y apostar también por otros candidatos. En este momento es cuando el SECET hace un retrato robot del personaje necesario al que dan su visto bueno los norteamericanos. Debería ser un hombre del movimiento que no haya participado en la guerra y sea de familia humilde, preferiblemente de provincia pequeña o del medio rural, que no tenga fortuna personal. Al final salieron tres nombres: José Miguel Ortí Bordás, que en esos momentos era vicesecretario del movimiento con Solís, Rodolfo Martín Villa, gobernador de Barcelona, y Adolfo Suárez. Bueno, para desbancar a Areilza y a Fraga hicieron falta los servicios secretos y, como siempre, la manipulación informativa. Fraga pues quedó eliminado de la carrera tras su desastrosa actuación en las matanzas de Vitoria Montejurra, que ya se encargaron los medios de propagar, y Areilza, por su parte, pues decidirá elegantemente apartarse de la competición, ya que le colocaron un micrófono en la mesa de su despacho y grabaron, pues quedó constancia de la íntima y cálida relación que el ministro mantenía con su secretaria. Entonces, si hemos visto a Felipe González, que están los servicios secretos y la CIA por el medio. También lo vimos con el Rey en su día, desde 1968, y también lo vemos con Suárez, es que están los servicios secretos españoles y la CIA detrás de todas las selecciones de personas en cargos relevantes. Bueno, yo no sé si detrás de todos, pero si no es todos, son casi todos, porque lo que has relatado con ciertos matices es cierto. Pero vamos, en el caso de Adolfo Suárez, no fue exactamente así. O sea que realmente la enemistad de Juan Carlos I con Arias Navarro viene de antes de su entronización, es decir, cuando Juan Carlos es todavía príncipe de España y Arias Navarro es presidente del gobierno, ya las relaciones con Arias Navarro eran muy malas y muy tensas. De todas formas, cuando ya va a subir al trono, efectivamente Arias le ofrece la dimisión y entonces el rey le pide por favor que se quede. Bueno, en ese momento se queda, pero quiero decir que ya cuando viene el americano en Wisbeck y todo esto, la relación es muy mala. Entonces se busca un candidato, efectivamente, pero el candidato está cantado. Hombre, después se sabe, en ese momento no, pero después se sabe que era Adolfo Suárez, porque Adolfo Suárez, aparte de su encanto personal y su empatía en la comunicación, era un hombre que Torcuato Fernández Miranda, que era en el momento que estamos hablando, en el año 76, últimos meses, el 75 y 76, es el hombre fuerte de la llegada de Juan Carlos. Claro, en Adolfo Suárez ve un hombre que es completamente dúctil y maleable. Y entonces, bueno, el que pone en una terna pues a Silva Muñoz y a otro y tal, porque así lo marca la ley, pero la cosa está cantada, que va a ser Suárez. Lo que pasa que después, cuando Suárez asume la magistratura de presidente del gobierno, pues digamos, le pasaría como en esa obra de Luigi Pirandello, seis personajes en busca de autor, que entonces el personaje se cree su papel, y entonces el presidente del gobierno llega a un momento en que se da cuenta de que encima ha ganado las primeras elecciones democráticas y el pueblo le ha investido, y entonces en ese momento es cuando se produce el distanciamiento y después prácticamente ruptura con Torcuato Fernández Miranda, porque ya no se deja tutelar. Y entonces llega un momento en que se cree tanto su papel que, bueno, llega incluso a salirse del guión establecido por los Estados Unidos y que el rey le comunica en sentido de liarse pues una política exterior totalmente escandalosa o poco fiable para los Estados Unidos, y de ahí viene el inicio de su desgracia, es decir, que se sale del guión. Bueno, pues yo quiero continuar con este interesantísimo programa, por supuesto que está hablando Diego, pero antes me gustaría presentar a nuestro compañero Marcus Polvoranca, que ha podido incorporarse ahora en último momento. Marcus, bienvenido. Hola, muy buenas a todos. Veo que tenéis, como dices, un programa bastante interesante. Interesantísimo lo que nos está contando Diego y lo que nos va a contar todavía mucho más, me imagino. De hecho, estamos hablando aquí precisamente de que me parece a mí que un programa se va a quedar corto. Vamos a ver. José, pues sería tu turno ahora y después tú vas, si quieres, Ángel. Ok. Bueno, yo, digamos, me quiero situar en la actualidad, ¿no? Y hay cierto temor por el espionaje exterior de Marruecos, conocido por sus siglas de GED, y dirigido por Mohamed Yassid Mansouri, un civil amigo del rey Mohamed VI, y que viene aumentando su presencia en la Unión Europea, donde actúa como interlocutor, privilegiado del gobierno de Rabat. Se teme a un caballo de Troya territorio europeo con un doble propósito: por un lado, vigilar a sus propios emigrantes establecidos en Europa, y por el otro lado, tener de primera mano información sobre las sociedades europeas. ¿Qué opinas, Diego, de todo eso? Bueno, la amenaza marroquí sobre España es evidente, es cierta y es muy alarmante. El primer dato que hay que dejar claro a nuestros oyentes es que los marroquíes, con arreglo a su constitución, cuando nacen marroquíes, no pueden, aunque quieran, rechazar su nacionalidad. Esto implica que en un régimen teocrático y feudal como el marroquí, pues todo marroquí que nace súbdito del sultán, pues tiene que obedecer al sultán. Viva en Marruecos, viva en España, viva en Francia o viva en donde viva. ¿Qué elementos tiene el sultán para hacerse obedecer? Pues si esta persona no obedece, es evidente que los castigos que tendrá toda su familia residente en Marruecos, y al decir toda su familia me refiero a toda la familia, no solo a la más directa, pues va a sufrir las consecuencias. Con lo cual, el grado de poder sobre los inmigrantes marroquíes pues es muy grande. Entonces, el gobierno español, en contra, yo no sé en los últimos años, porque ya no estoy allí, pero en contra de lo que repetidamente se le ha informado desde el servicio de inteligencia de esta circunstancia, ha hecho caso omiso. Y entonces se han empezado aquí a dar tranquilamente nacionalidad española a súbditos marroquíes que, llegado el caso, si llegara, evidentemente no iban a obedecer al Estado español, sino iban a obedecer al su sultán, porque en ello les va su vida y sobre todo la vida de los allegados que tienen en Marruecos. Entonces, la primera cosa que hay que tener en cuenta es esta. En España hay, creo en la actualidad, más de 1 millón de marroquíes con nacionalidad española, que son, evidentemente, en caso necesario, no solo la quinta columna, son la quinta columna, la sexta y la séptima columna. Entonces, habría que partir de ahí. Por otra parte, los gobiernos españoles, lamentablemente, han puesto graciosamente la mano para recibir dádivas del sultán y recibir cosas a cambio de cerrar los ojos ante las oleadas de pateras, ante el narcotráfico procedente del norte de Marruecos, ante los asaltos a la valla, que todas estas acciones son inducidas, permitidas por el sultán de Marruecos, independientemente de lo que nos diga nuestro gobierno. O sea, eso es así. Ángel, tu turno. Sí, bueno, yo quería preguntarle a Diego, no sé si tendrá algo que decir, me imagino que sí, porque él de estas cosas sabe mucho. Últimamente, con todo lo que pasó con el terrorismo de ETA y esa tregua, y no sé cómo estarán los servicios secretos, si seguirá la misma actividad, me imagino que no, o trabajarán en otro sentido también en torno al terrorismo islamista y todo ese asunto. Vamos a ver, el terrorismo islamista, lógicamente, es un objetivo de no solamente del CNI, sino de cualquier servicio de inteligencia occidental, bueno, porque es una amenaza evidente. Referente al tema del proceso de paz llamado por Zapatero en el País Vasco, pues bueno, los servicios de inteligencia ahí fue, digamos, el momento en el que se cubrieron de, yo llamaría, de dignidad de los últimos 10 años. Es decir, que ahí el servicio de inteligencia intentó que Moncloa recibiera los análisis de inteligencia acordes con lo que estaba pasando en el País Vasco, no acordes con lo que quería Zapatero que pasara en el País Vasco, y bueno, el mantener esa actitud supuso en el servicio de inteligencia pues el cese de más de 20 altos cargos. Entonces, bueno, pues al final, ¿qué es lo que pasa? Que finalmente el que tiene el poder gana, y al final siempre encuentras uno que dice, bueno, vamos a escribir esto, ¿qué es lo que quiere el señorito de la Moncloa? Pues esto, bueno, pues ponerle esto y ya está. De manera, perdón, que por lo que cuentas, la política y el que está en el cargo en ese momento influye mucho, ¿no?, en la manera de actuar de los servicios secretos. No es una cosa aparte, ¿no?, como a veces parece ser o se nos cuenta, como por ejemplo la justicia, ¿no? Es algo que va muy ligado al momento de y a los intereses del que está en ese momento en el cargo, ¿no? Vamos a ver, el caso, la comparación con la justicia no es apropiada, puesto que la justicia por la Constitución es un poder que debe ser independiente. Es decir, sí, bueno, debe ser, pero ya sabemos, bueno, lo sí, estamos viendo a día. Ya sabemos, pero quiero decir que una de las connotaciones que caracterizan a una democracia es que el poder judicial esté independiente del poder político, porque precisamente es uno de los controles del poder. Es decir, ¿qué es lo que nos pasa en España? Que no tenemos democracia porque precisamente el poder, la justicia no actúa como poder independiente, sino como poder vicario del gobierno. Y entonces, al actuar como poder vicario, pues es qué diferencia hay con lo que pasaba en tiempo de Franco. Coño, pues era igual. De Franco emanaban todos los poderes, y ahora, ¿dónde emanan todos los poderes? Pues de la Moncloa. Eso sí, hay un aparato burocrático que da la apariencia de otra cosa, pero que lo único que sirve es para meter clientela y para desarrollar unas funciones que realmente no desarrollan. Es decir, la justicia, no me refiero a los jueces de instrucción ni a los jueces de primera instancia, me estoy refiriendo a la justicia en los últimos niveles: Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo o Tribunales Superiores de Justicia de las diferentes comunidades autónomas. Bien, esto es que alguno de vosotros cree que alguno de esos poderes, alguno de esos grandes organismos actúa independiente del poder político. Yo personalmente creo que no, y me gustaría estar equivocado, me gustaría estar equivocado. El Banco España, ¿cómo ha actuado en estos pasados años, poniéndose de perfil? ¿Cómo han actuado los partidos que metían a sus consejeros en las cajas que quebraban y que las mandaban, digamos, a la falta de liquidez y a provocar acciones fraudulentas donde se quitaba el ahorro a los pequeños ahorradores y tal? ¿Es que el gobierno ha empapelado al señor Rato? ¿Es que el gobierno le ha retirado el saludo al señor Serra, Narcís Serra, etcétera? Es decir, que estamos viendo que en España no hay democracia porque los poderes intermedios establecidos han sido pervertidos por el poder político. Y entonces decía que no se podía comparar la justicia con el servicio de inteligencia, porque la justicia, aunque ha pervertido esos fines de independencia, está así estatuido en la Constitución. Pero el servicio de inteligencia no es un poder constitucional, sino una herramienta en manos del poder ejecutivo. Por lo tanto, el poder ejecutivo utiliza esa herramienta como le pete. Es decir, que si la seguridad nacional no funciona bien, si las vallas se asaltan y si tenemos problemas con la imagen exterior de España a cuenta de la corrupción y de las comisiones, ¿qué es lo que pasa? Que el servicio de inteligencia ahí donde puede pecar es si no avisa lo que supone esa situación. Pero si está avisando, el CNI no es un poder independiente que pueda decir, bueno, hasta aquí hemos llegado y vamos a hacer esto. No, no, el CNI depende del presidente del gobierno o del CNI, pero el responsable político es la vicepresidenta del gobierno y el presidente del Consejo de Ministros, porque el CNI no es un poder omnímodo que deba o que actúe al margen del poder político, aunque a veces se quiera dar esa impresión, pero no es así. El CNI es una herramienta de la misma forma que es el cuerpo de diplomáticos del Servicio de Asuntos Exteriores de España. Pues es un cuerpo de unos 600 funcionarios que actúan en el exterior, la mayor parte de ellos, desarrollando la política exterior del gobierno, y si funciona mal, la responsabilidad evidentemente es de su ministro y del presidente del Consejo de Ministros, no de independientemente que haya una responsabilidad de ejercicio en determinado caso, que eso tiene una repercusión mínima, pero lo que sí tiene una gran repercusión es cuando el ministro de Asuntos Exteriores o el presidente del gobierno mete la pata en un tema en donde deja a España, digamos, con los pantalones bajados. Bueno, Diego, estamos hablando precisamente de esa politización. Yo cuando preparaba un programa, que lo tengo en el tintero, sobre el 11M, por distintas circunstancias, una de ellas porque uno de los testigos que había vivido esa experiencia por distintos motivos no pudo participar, ya lo tuve parado, se hablaba de esa politización. Pero independientemente de lo que tú nos has contado, que es muy interesante, sí me gustaría también saber qué relación existe ahora mismo entre los servicios de inteligencia de España y los servicios de inteligencia extranjero. Eso lo trataremos más adelante, si te parece bien, en un programa más extenso, punto por punto, distintos servicios y cuáles son más favorables o menos favorables. Pero la relación es, como leía en este libro de la casa de Fernando Rueda, que se llaman para tratos comunes, de interés común, o como las películas nos ponen, de que tiene que pasar desapercibido para que nadie lo sepa. Sí, los tratados existen y evidentemente son unos tratados, en general son tratados sectoriales, es decir, que afecta a determinados temas de interés común de los dos países. Entonces, vamos a ver, cuando un servicio de inteligencia firma un tratado de colaboración o de cooperación con otro servicio de inteligencia, evidentemente lo hace con conocimiento del gobierno de la nación. Otra cosa sería impensable. Entonces el gobierno de la nación es el que da luz verde. Entonces generalmente estos temas pues son temas que afectan a los dos países, como pueden ser pues un tema de narcotráfico, de tráfico de armas, un tema de delincuencia financiera, o cualquier tema de terrorismo. En fin, eso ya varía con respecto a qué país lo hace con qué país. Pero, como digo, el dato esencial que hay que tener en cuenta es que el gobierno lo conoce, y no solamente lo conoce, sino que da su luz verde. Entonces, este tipo de tratados son interesantes bajo el punto de vista, por eso se firman, de los países que lo suscriben, puesto que si tú, por ejemplo, tienes una amenaza, vamos a suponer, de tráfico de drogas, y esa red de tráfico tiene varios puntos, y entonces tú consigues un tratado de colaboración con los países en donde tiene lugar eso, pues es mucho más fácil combatir el narcotráfico que si tú con tus propias herramientas lo haces solo. Entonces esos tratados se suelen suscribir, lo que pasa que sin periodistas y sin prensa, pues por todo que tampoco es interesante en absoluto que el narcotraficante tenga noticia, vamos a suponer, que entre España y Argelia hay una colaboración en este sentido. Yo, volviendo a lo de las agencias privadas, quería comentarte un poco sobre la famosa agencia Kroll, que siempre se dijo que estuvo ligada a la CIA, ¿no? Una agencia que creó Jules Kroll, que vendió en 2004. Esta agencia, por encargo del vicepresidente Narcís Serra, que fue más tarde responsable del agujero de Catalunya Caixa, se encargó de mirarle los trapos sucios a Mario Conde en infausta ocasión. Dinero público que con fines privados, que también cerró el paso a Emilio Ibarra a la presidencia del BBVA y esos escándalos de unas cuentas en la isla de Jersey. En principio las cosas han ido cambiando con el paso del tiempo y todo el tema de nuestras empresas en el exterior, pues en principio y en mi opinión, requiere de una inteligencia económica para aplicar como herramienta a todo esto de, digamos, los servicios secretos. ¿Estás de acuerdo en que, digamos, los aspectos económicos también son un punto estratégico y que debemos de defender, Diego? Vamos a ver. La inteligencia económica existe en el servicio de inteligencia. Es decir, hay una suficiente cantidad de economistas y de seguidores que se ocupan del tema. Entonces, claro que aparte de los intereses geoestratégicos están los intereses económicos y los políticos y los culturales. Están íntimamente ligados porque el interés nacional es una cosa que comprende varios sectores y si uno marcha mal, los demás se resienten. Entonces, dicho esto, en el servicio de inteligencia sí que existe la estructura de análisis de inteligencia económica. El problema está en que el señor Narcís Serra, cuando monta el aparato este con esta agencia que has mencionado y hace esa operación contra Mario Conde y utiliza fondos públicos, y entonces el problema es que no hay decisión política de empapelarlo y meterlo en la cárcel. Es decir, que ahí lo que vemos que falla no es el servicio de inteligencia que no analice, no diga, no tal. Yo en ese caso concreto no sé si lo hizo, pero en todo caso lo que funciona una vez que se destapa el escándalo es que se ve que no hay ningún interés por parte de Felipe González ni por parte del gobierno socialista en empapelar a su colega, sino más que nada le dan la presidencia de CaixaBank, que ya se ve cómo lo ha gestionado el tío. Entonces estamos aquí a un problema no de competencia funcional, estamos en un problema de delincuencia política, y eso es lo que estamos viendo que se produce cada dos por tres y donde nunca existen responsables. O sea, ahora mismo tienes un montón de políticos de los principales partidos en el Congreso, que son el PSOE y el PP, y tienen un montón de políticos imputados y bajo sospecha. Yo todavía estoy esperando que el señor Rajoy o el señor Sánchez, este nuevo que ha llegado, digamos, les pida el carné a esos militantes y los echa a la calle. O sea, el señor Rajoy aquí está esperando para poner en la calle a toda la gente que está salpicada del Gürtel, que creo que son unos cuantos. Volviendo al tema de las escuchas que comentaba antes Jesús, me gustaría hablar de un personaje que tuvo bastante que ver en todo esto, ¿no? Era uno de los directivos del centro, del CSIC, el coronel Juan... Manu, perdona, acércate un poco más al micro, que se te escucha muy bajito, por favor. ¿Así mejor? Muchísimo mejor, sí. Vale. Bueno, eso, hablar del coronel Juan Alberto Perote, que había sido jefe de las unidades de operaciones, que se llevó miles de archivos, ¿no? Y fue condenado por el Tribunal Militar Central por sustraer 1.245 microfichas del servicio secreto, que contenían secretos e informaciones y que posteriormente pues fueron filtrados a la prensa. Según la sentencia, a través del control de las comunicaciones, contenían escuchas a altas personalidades del país, políticos, banqueros, incluso al rey, como he dicho antes Jesús, y a los exministros Francisco Fernández Ordóñez, José Barrio Nuevo y Enrique Mújica. Además, también se pincharon los teléfonos de Pablo Castellano, que era el ex vocal del CGPJ, del que fuera presidente del Real Madrid, de Ramón Mendoza, de Ruiz Mateos, de responsables de la Iglesia de la Cienciología, varios periodistas, etcétera, ¿no? En las microfichas habían también secretos relativos a la seguridad y defensa nacionales, entre ellos los de la guerra sucia del gobierno socialista contra ETA. En concreto eran las microfilmaciones de todas las notas de despacho que se custodiaban en el armario de seguridad de la Secretaría de la OME. Algunas de estas notas acabaron en poder del empresario Mario Conde, ¿no? Y después aparecieron publicadas en medios de comunicación. Bueno, estos escándalos ya sabemos que contribuyeron un poquito a acelerar la caída de Felipe González y le costó el cargo a Narcís Serra, que era vicepresidente del gobierno, al ministro de Defensa Julián García Vargas y así como al director del CSIC y jefe de Perote, ¿no? El general Emilio Alonso Manglano. ¿Por qué, a tu juicio, hizo todo esto, Perote, Diego? Vamos a ver. Es un tema complejo. O sea, yo diría que el asunto Perote es un asunto de falsa bandera. Es decir, el origen de... ¿Perdón? ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Sí, perfectamente, Diego. Sí, bien. Entonces, como decía, yo el asunto Perote creo que es un asunto de falsa bandera. Lo que tú has mencionado de la sentencia del Tribunal Central Militar es cierta, pero después de esa sentencia hubo otra, que fue la sentencia que dictó el Tribunal de Estrasburgo, que decía que el señor Perote no había tenido un juicio justo, puesto que habían intervenido en su condena personas que estaban contaminadas, me refiero judicialmente, en otros temas en los que había estado involucrado. Entonces, el Tribunal de Estrasburgo dice que el coronel Perote no había tenido un juicio justo. Entonces, ese dictamen para cualquier demócrata pues es apoyar lo que decía el Tribunal de Estrasburgo, que era ni más ni menos que se debía juzgar otra vez al coronel Perote por un tribunal imparcial. Bien, dicho esto, el gobierno de la nación no ha promovido un nuevo juicio del coronel Perote, es decir, no lo ha querido volver a juzgar. Bien, entonces, como comprenderás, desde el punto de vista penal, la propaganda que durante tantos años se ha vertido a lo largo de en la opinión pública sobre el coronel Perote, pues no queriendo repetir el juicio, indica que efectivamente el juicio que tuvo no fue imparcial. Y claro, cuando un juicio no es imparcial y no es justo, pues es que no es un juicio, es, digamos, un castigo por otros motivos. Y entonces yo creo que efectivamente el coronel Perote en un momento determinado comete un error. Yo se lo dije a él en una ocasión personalmente, y él, bueno, pues no voy a decir lo que me dijo porque en todo caso lo tendría que decir él. Pero yo le dije, has cometido un error, que es llevarte material que no es tuyo, es decir, llevarte un material que en definitiva pertenece al servicio de inteligencia. Entonces, bueno, yo ahí me paro, porque claro, el resto de mis palabras podrían ser tomadas como juicio de valor, pero por eso quería yo dar el dato concreto del Tribunal de Estrasburgo. No tuvo un juicio justo, y el Tribunal de Estrasburgo le pedía al gobierno español que abriera nuevamente las diligencias y le volviera a juzgar por un tribunal imparcial. Y el gobierno español no ha querido. Y después otro dato. Entonces, antes de que se pronuncie el Tribunal de Estrasburgo, pasa una cosa muy curiosa. Es decir, en el tema de las escuchas, refiriéndonos al CSIC, hay tres personas. Manglano, que es el jefe del servicio. Por debajo, Perote, que es el jefe ejecutivo de todo el tema de las escuchas. Y después otra persona, que no voy a decir su nombre, ya ha fallecido, que es el responsable directo de esas escuchas. Es decir, el que está haciendo lo que Manglano, en ese insulto a la inteligencia del ciudadano, decía que era escuchas aleatorias. Bueno, pues había tres personas. Qué curioso que en todo el proceso este de las escuchas, al final resulta que el que está por debajo de Perote queda exculpado, que Manglano, que está por encima de Perote, queda exculpado, y que el condenado es Perote. Entonces, ¿tú lo entiendes? Bastante bien, ahora lo entiendo bastante bien. Entonces, quiero decir que con las escuchas ha sido, y volvemos a uno de los temas primeros que habéis planteado en la en el programa. Es decir, en el tema de las escuchas, están escuchando a todo Dios y Dios no se molesta. O sea, Dios se molesta porque yo tenga un mal pensamiento y entonces tengo que irme a confesar. Pero resulta que me están escuchando mis conversaciones y están escuchando, vamos a suponer, mi vida privada, y resulta el tío este que me está escuchando el CSIC o el aparato, yo no me molesto. Bueno, pues volvemos otra vez a lo mismo. Es que quien utilizaba esas escuchas no era Perote. Coño, quien utilizaba esas escuchas era el gobierno de la nación y su majestad incluida. Marco. Sí. Sí, bueno, hace poco hablábamos aquí también en la rueda sobre Falun Gong y las especulaciones que había en torno a que la CIA podría haber estado utilizando a los miembros de esta de este grupo religioso como medio para intentar derrocar de alguna manera al régimen chino, el régimen comunista chino. No sé, Diego, si tienes conocimiento de algo similar, alguna vez los servicios secretos españoles han utilizado algún tipo de secta o grupo religioso. Manu hablaba antes de la cienciología en relación a estas escuchas. No sé si hay algo en la historia reciente de los servicios secretos relacionado con esto, y me viene a la mente ahora el asunto de humo, ¿no? De ese caso relacionado también con los ovnis y que conocerán muchos aficionados a la ufología. No sé si tienes alguna relación, alguna información de este tipo. No, yo sobre el caso que pone el chino no tengo ni idea. Vamos, lo desconocía completamente. En el caso de España, bueno, es evidente, y en cualquier país un servicio de inteligencia evidentemente intenta infiltrarse en todo ambiente o en todo grupo que pueda tener una influencia o que pueda tener una proyección hacia el poder o hacia la amenaza del sistema que sea. Sea religioso, sea político, sea financiero, sea económico, sea cultural, sea el que sea. Es decir, un servicio de inteligencia tiene que tratar de introducirse en todos los ambientes existentes en la sociedad, precisamente no para generar la prensa rosa, ni para por curiosidad malsana, sino bueno, pues para detectar determinadas operaciones que pueden hacer daño al prestigio nacional. Ahora, por ejemplo, se ha suscitado una polémica entre el director del Patrimonio Nacional y el director del Museo del Prado, porque el director del Patrimonio Nacional, para una exposición, exige cuatro cuadros del Prado, pero los exige como pertenecientes a las colecciones reales. Vamos, como si significara que era propiedad de la Casa Real Española. Claro, el patrimonio nacional es un patrimonio de la nación española. Si un señor que es el director del Patrimonio Nacional, que hace una exposición de lo que ha sido la Casa Real en sus siglos, pues bien está, pero los cuadros del Museo del Prado no pertenecen a la Casa Real ni tal, y entonces el que un director del patrimonio de pronto pase de ser director del patrimonio, pretenda convertirse en director del patrimonio de la Casa Real, pues es muy preocupante. Entonces te estoy marcando un aspecto ni económico, ni financiero, ni político, ni estratégico, sino cultural, que pueda afectar gravemente los intereses nacionales. Entonces, en todas esas cosas, evidentemente debe estar presente el CNI, porque evidentemente el CNI no puede tomar partido por un camino que sea contrario a los intereses de la nación española. Y que yo sepa, Juan Carlos de Borbón y Grecia llegó aquí a España sin un solo cuadro, ¿eh? Diego, yo quería hacerte una pregunta hasta lo que puedas contestar, porque hablábamos en otro programa sobre esos famosos papeles que nombraron a un ministro de Defensa precisamente para que no se desclasificasen. ¿Qué son tan importantes los papeles? ¿Pasan años y año y año y no se desclasifican? ¿Por qué no esa ley de información, de libre información, como en Estados Unidos, que desclasifican algunos papeles después de un cierto tiempo? ¿Qué es lo que nos puede contar al respecto, Diego? Bueno, lo que se puede contar es que la ley de secretos oficiales española, cuando clasifica de secreto un papel, si no toma la decisión de desclasificarlo, ese papel se puede convertir en secreto después de 300 años. Entonces, digamos, en España otro de los problemas que existen en el marco de la inteligencia estriba en que la ley de secretos oficiales precisamente radica el año, me parece, 1963, es decir, en plena etapa del régimen franquista. Entonces, ningún gobierno, entre comillas democrático, le ha interesado nunca reformar la ley de secretos oficiales. Partiendo de ahí, lo escandaloso del tema es que, bueno, había toda una, como habéis dicho muy bien antes, lo que hizo caer al nazi Serra, Felipe González, al ministro de Defensa, a Manglano y tal, fue el tema de las escuchas como mascarón de proa, pero claro, no era solamente las escuchas, es decir, las escuchas era peccata minuta en comparación con todo el tema del Orgal o la operación Mengele, otros temas realmente espinosos. Entonces, lo tremendo es que un presidente del gobierno, en este caso José María Aznar, que llega a Zarzuela a presentarle protocolariamente la lista de gobierno al rey, pero protocolariamente, el rey se permite quitarle el ministro de Defensa, aquí va Rafael Arias Salgado, y poner, decirle que tiene que poner a Eduardo Serra. Entonces, tú fíjate lo que pasa con la llegada de Aznar al poder. Primero, tira el cubo de la basura en su primer acto institucional, que es la presentación de su gobierno, tira la soberanía nacional al cubo de la basura. La soberanía nacional que le había investido a él presidente del gobierno, no le había investido su majestad bien, al dejarse cambiar el ministro. Pero es que no solamente hace eso. Es que uno de sus principales ideas fuerza, una de sus principales ideas fuerza en la campaña electoral fue desclasificar los papeles del CSIC. Y entonces, lo primero que hace Eduardo Serra al tomar posesión de la cartera de defensa es decir que los papeles del CSIC no se van a desclasificar. Es decir, el señor ministro de Defensa está por encima del presidente del Consejo de Ministros y de todo el Consejo de Ministros que lo formaban políticos del PP que apoyaban esa política de desclasificación de los papeles. ¿Eh? Vemos qué tipo de democracia existe en España. Pero no solamente hace eso Eduardo Serra y Aznar. Eduardo Serra y Aznar nombran de director del CSIC en ese momento al principal responsable del 23F dentro del CSIC, que era el señor Javier Calderón y que ya estaba retirado, lo sacan del retiro y lo nombran director del CSIC. Y en Moncloa pone al ejecutivo del golpe de Estado, que es José Luis Cortina, y lo pone de asesor de Seguridad Nacional. Y entonces Eduardo Serra, en sus primeros momentos, hace esta maravilla. Tira a la basura la soberanía nacional, permitiendo que el rey le quite su candidato a la presidencia, al Ministerio de Defensa, poniendo a Eduardo Serra. Eduardo Serra dice que de lo que ha dicho Aznar en la campaña electoral de clasificar los papeles, ni hablar de los ni hablares, y que él se pasa eso por el arco del triunfo, y después no solamente eso, pone al frente de la seguridad nacional a la facción golpista del año 81. ¿Qué te parece? Pues la verdad es que es bastante extraño, entre comillas, dependiendo de los intereses que tenga uno o tenga otro. Diego, que tú lo seguro que lo conoces muchísimo mejor que la gente que estamos fuera, que no hemos tenido acceso a muchos de esos documentos, bueno, a ninguno de esos documentos. José, bueno, no, perdón, Diego, adelante, adelante, sí, Diego. No, te decía, esos documentos, hombre, no se van a desvelar mientras no se levante el secreto. Pero es bien conocida la participación del señor Calderón y del señor Cortina en los sucesos del 23F. Y 16 años después, desde el Palacio de la Zarzuela, no solamente se quita al ministro de Defensa, que quiere Aznar, sino que encima da el visto bueno para que la Seguridad Nacional se haga cargo de ella los que teóricamente, bueno, no teóricamente, los que prácticamente intentaron ese día acabar con la democracia en España. Bueno, como bien dice Diego, evidentemente la desclasificación de algunos documentos implicaría que muchos de activos responsables pudieran estar, digamos, entredicho, ¿no? Incluso expuestos a un proceso judicial que evidentemente deberíamos de denunciar los ciudadanos. Pero lejos de todo eso, la imparcialidad, como vemos, de los servicios secretos no van vinculados a lo que es la soberanía nacional, sino a los intereses de ciertos personajes que son quienes realmente tienen el control del Estado. Pero, como bien decías, todo esto a veces resulta hasta, pues, digamos, bochornoso, ¿no? Porque quien debería realmente de guardar por esos intereses y por el respeto primeramente hacia la soberanía nacional, que son los servicios secretos, pues vemos que están protegiendo a seres que en principio lo que están es aprovechándose para enriquecerse y seguir metiendo mano en los negocios del Estado. Pues totalmente de acuerdo contigo con lo que dice José, pero vamos a ver, yo que tuve la experiencia del 23F y que me enfrenté a la cúpula del servicio y que conseguí que se hiciera una investigación interna dentro del servicio para depurar responsabilidad, después me encontré con que esa información se silenciaba, se tapaba, se ocultaba, se convertía en secreta, ¿no? Y bueno, pues ¿qué pasó? Pues que llega un momento que el funcionario se enfrenta, incluso poniendo en juego el porvenir de su carrera, etcétera y tal, se enfrenta, pero llega un momento en que ve en que pues estás peleando con unos molinos de viento, o sea que estás, que realmente estás peleando tú solo por algo en lo que tú solo crees y que tampoco puedes, como te diría yo, pues sacar de una forma a la luz, porque yo en aquello el 23F yo lo saqué a la luz judicialmente, que tenían la obligación de darle el traslado y que tenían la obligación de ponerlo en manos de un juez, cosa que no hicieron, o si hicieron, el juez prevaricó, y entonces resulta que dices, bueno, al final, ¿qué voy a hacer? Entonces, pues bueno, pues yo me tuve que ir a Guinea Ecuatorial. Entonces, con esto te digo que cuando no se le puede exigir a un funcionario el que sea la mamá de Tarzán, si el gobierno de la nación del que depende está incumpliendo sus obligaciones, y otra cosa mucho más importante, si el Congreso de los Diputados, que es donde reside la soberanía nacional, se desentiende del tema, porque el Congreso de los Diputados se desentendió del tema del 23F, y los jueces rápidamente también, como son un poder vicario que hemos hablado antes, pues también se desentienden o no quieren saber de nada y entonces lo archivan o lo, en fin, ¿qué te voy a decir? Entonces, lo que te quiero decir es que el problema radica en que los ciudadanos tenemos que tomar conciencia de nuestra mismidad y de nuestra soberanía nacional, y la tenemos que hacer valer. Y que no podemos estar esperando aquí a que funcionen bien los funcionarios de Hacienda, que te están a ti abriéndote investigaciones por si no has declarado 200 euros y, sin embargo, consideran que las facturas falsas de la infanta Cristina de Borbón pues no es delito fiscal. Es decir, si estamos en ese mundo, pues pues hay que unirse, contarse, informarse y después ser fuertes para presentar testimonio cada uno en donde lo tenga que presentar. Bueno, la verdad que es una pena que se nos acabe el tiempo, porque hay un montón de preguntas que por lo menos a mí se me quedan en el tintero. Pero bueno, querría ya, para ir acabando, que si nos pudieras contar tu opinión como funcionario y también sea analista político, ¿cuál es, en tu opinión, la dirección que toma el mundo, no, con todas estos conflictos que hay ahora mismo, lo de Ucrania, el conflicto que hay en Palestina? Y bueno, si te pudieras centrar un poco en lo que es los intereses de España y lo que siempre dices tú, que se supone que debe ser también el interés de los servicios secretos españoles. ¿En qué dirección crees que va todo esto? Bueno, yo creo que el mundo está atravesando un periodo muy difícil. Yo creo que ha habido una serie de decisiones políticas tomadas desde la Casa Blanca bastante frívolas. No tengo información privilegiada sobre Oriente Medio ni sobre el norte de África, pero sí veo que en el contexto, en pocos meses, los Estados Unidos han conseguido, pues bueno, pues una zona como era Oriente Medio, que no es que fuera una zona tranquila, pero que realmente tenía un cierto equilibrio, pues realmente ha entrado en un periodo de anarquía bestial. Por otra parte, como se ha desmadrado Oriente Medio, pues realmente hay que fortalecer la única pieza que los Estados Unidos, vamos, la pieza más importante, no la única, porque Arabia Saudita y los Emiratos y Jordania pues son también otras piezas favorables a los Estados Unidos, pero bueno, la pieza más favorable es Israel. Y entonces, bueno, pues se ha permitido también a Israel, utilizando el secuestro de los tres muchachos israelíes que han sido asesinados por Hamas, pues provocar una acción de respuesta realmente alucinante. Entonces, bueno, la primera pregunta que yo haría es: ¿a quién le beneficia todo esto? Entonces, con esta pregunta de ¿a quién beneficia todo esto?, yo creo que tácticamente, al menos, Israel sale beneficiado de este ataque a Gaza. A medio plazo, evidentemente, a Israel le va a suponer un coste de la opinión pública internacional, pero vamos, me refiero a occidental sobre todo, pero que ellos ya contabilizan. Pero al decir a quién beneficia esto y yo sacar la respuesta de que beneficia a Israel, enseguida me surge otra pregunta. Si beneficia esto a Israel, ¿por qué lo ha hecho Hamás? Entonces, claro, la explicación más plausible es que Hamás haya operado o bien porque tiene una situación de desesperación de cara a su rivalidad con la Autoridad Nacional Palestina, creo que no es razón suficiente, que tenga un deseo de inmolarse, para nada, porque si se inmolan a base de morirse los palestinos, pues bueno, no habrá nunca palestinos libres, lo cual tampoco es plausible. y después si realmente esta acción de Hamas lo que intenta es distraer la atención de la opinión pública de lo que está pasando en Siria y de lo que está pasando en Irak. Cosa bastante probable debido a la vinculación que tiene Hamas con el gobierno sirio y con el gobierno iraquí. Visto además que en este momento el mayor apoyo tanto a Hamas como a Siria o Irak, digamos procedente de Irán, pues Irán está metido, digamos, en otros problemas que no es de expandir en este momento la revolución islámica. Entonces, eso en cuanto a Oriente Medio. En cuanto al norte de África, pues muy preocupante también la acción de los aliados en Libia y todos los movimientos que se han producido de protesta en Túnez y el golpe de Estado en Egipto, que en definitiva lo que viene a hacer pues es una región más inestable y más insegura y menos libre de lo que era hace un año. Referente a España, bueno, pues referente a España, como ya hemos un poco iniciado el tema, en el tema del Mediterráneo, creo que debe ser una atención prioritaria en estos momentos el Mediterráneo para nosotros. Creo que por los negocios varios que la élite política española mantiene con el sultán, pues determinados temas de inmigración ilegal, de asalto a Ceuta y Melilla, de inmigración encubierta y apoyada del gobierno español con las nacionalidades a personas que no la deben tener porque su constitución no se lo permite además, pues son temas en los que el gobierno debería prestar atención. Y sobre todo, abrir un diálogo con Estados Unidos y con Gran Bretaña referente al estrecho de Gibraltar y sobre todo la firme voluntad política de recuperar una dignidad internacional que España ha perdido desde hace bastante tiempo. Y cuando digo bastante tiempo, me refiero a más de 5 años. Pues muy interesante tus reflexiones a este respecto, Diego. Creo que se está comentando que Hamas al final no tiene que ver nada con la muerte de estos tres chicos, sino que al parecer son dos personas que habían salido de la cárcel y de forma de venganza lo habían hecho. Con lo cual, pues todavía sería más rocambolesca el ataque que ha hecho al respecto de los palestinos, si es que no lo sabían ellos antes y le ha dado exactamente igual. Diego, pues para ir terminando, como ha dicho muy bien Marco anteriormente, me gustaría dejarte los micrófonos a tu disposición por si quieres, pues como siempre, apuntar algo o concretar algo de lo que has comentado, lo que no has comentado. Así que los micrófonos a tu disposición. Bueno, yo me ha parecido un programa muy interesante, pero bueno, me ha parecido interesante porque me habéis dejado hablar a mí solo y bueno, ya se sabe que los abuelitos contando batallitas pues lo pasan divinamente. Pero bueno, dicho eso, yo os diría que es importante llevar al ánimo de los que nos oyen que los servicios de inteligencia es una herramienta muy necesaria. Pero vamos, no es que sea necesaria, es que es indispensable para el mantenimiento de la seguridad nacional. Por eso, el ciudadano debe conocer, digamos, en líneas maestras, como estamos haciendo aquí, para qué sirve, qué hace y hacia dónde se debe orientar un servicio de inteligencia, con objeto de que exija a sus representantes en el Congreso de los Diputados que realmente hagan que estos servicios de inteligencia actúen en beneficio de España. Porque un servicio de inteligencia que actúe en beneficio del Partido Socialista, del Partido Popular o de cualquier otro partido que pueda salir, o de la familia real, es un servicio de inteligencia que no nos sirve a los españoles para nada. Sería un grupo de gente muy preparada que está laborando para unos intereses particulares, como si fuera la mafia, pues me da igual. Eso no es. El servicio de inteligencia debe tener muy claro que hacia adentro debe orientarse a la defensa de la seguridad nacional. Y la seguridad nacional implica el fortalecimiento del régimen político. Hoy existe una monarquía parlamentaria, mañana puede haber una república, yo qué sé. Pero el régimen político que está estatuido hacia adentro, el servicio de inteligencia debe operar a que ese régimen legalmente estatuido esté no esté agrietándose. Eso por una parte. Y por lo tanto, defender cualquier agresión que venga de fuera que dañe esos intereses nacionales. Es decir, pues que vengan unos señores que se quieran apropiar pues de las líneas aéreas de Iberia, o que vengan unos señores que se quieran apropiar del aceite de oliva español, etcétera, en base a una pseudo liberalización del mercado y que pone en riesgo sectores estratégicos españoles. Y hacia el exterior, el servicio de inteligencia debe luchar fundamentalmente por el prestigio nacional, por el prestigio nacional fuera de España, por cómo se percibe a España fuera de nuestras fronteras, y por defender los intereses que España tiene fuera de esas fronteras. Y entonces, bueno, para eso el servicio de inteligencia pues tiene que actuar acorde con ese objetivo. Y por ejemplo, si un, como he dicho antes en el programa, si un rey de España le da por irse con varios empresarios a hacer negocios y esos empresarios empiezan a untar a diestro y siniestro, cualquiera puede entender que la jefatura del Estado se está contaminando. Y cualquiera puede comprender que la actuación del rey en ese caso, como ha pasado lamentablemente en numerosas ocasiones, está perjudicando el prestigio español, aunque esté engrosando su cuenta corriente. Y entonces eso es lo que hay que tener claro. Y si alguien no lo tiene claro, que nos exponga los motivos, las ideas o los porqués de por qué opina en contra. Porque aquí, en definitiva, no se trata de hacer de esto un catecismo, se trata de lanzar unas ideas arriesgadas y comprometidas y que están sujetas, evidentemente, a todo tipo de crítica, y pero siempre que sea con ideas, no con descalificaciones que nada tienen que ver con las ideas. O sea, que se expongan razones por las que, por ejemplo, un rey debe ser el primer embajador de España, como se dice tantas veces, y el papel que desempeña de prestigio. Pues no, señor, el embajador de España es un embajador. El rey de España es el jefe del Estado. Y el jefe del Estado no va nunca a ningún país como un embajador. Va como jefe del Estado. Y como jefe del Estado está obligado a prestigiar al Estado, a España, a su país. Pues la verdad es que, Diego, yo creo que es muy interesante lo que nos acabas de contar. Yo me quedaría con parte de lo que tú has dicho, ¿no? Que los servicios secretos no deberían de ser ni partidistas ni particulares para el beneficio particular de alguien. Estamos en una democracia, no estamos en un país dictatorial. Ya tuvimos muchos años de un país dictatorial y debería de estar para los bienes del uso y servicio de la mayoría, que para eso es la democracia, dice que tiene que servir. Yo te quería dar las gracias, Diego, como siempre, por tu, no solamente por lo que nos has contado, sino también por esa forma de contar lo que yo creo que es tan clara y tan efectiva para entender todas estas cosas. También a José, también a Marcus y por supuesto también a Manu, que se ha tenido que marchar un poquito antes, pero amigo y amiga, lo que os digo, toda la información que estamos dando no la estamos dando por el hecho de sacar trapos sucios ni nada por el estilo. Se podían haber contado muchos trapos sucios, evidentemente, pero no es nuestro, ni nuestro fin ni nuestra meta. Nuestra meta es contar la información, como ha dicho muy bien Diego, y que esa información sea conocida por la gran mayoría, porque a fin de cuentas la información es poder. Y eso es lo que muchas veces nos quieren, que tengamos poder y conocimiento de estas cosas. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión. Esto es Edenex, la radio del misterio en Internet. Descubre los enigmas del hombre y del universo. Adéntrate en lo desconocido. Sorpréndete con Radio Edenex. Recuerda, sintonízanos desde www.edenex.es. Edenex, un universo por descubrir. Sed bienvenidos a Legados del Misterio, el sitio más enigmático de la red. www.legadosdelmisterio.net, un lugar donde ciencia y misterio pueden convivir. Aquí podrás encontrar noticias, podcasts, entrevistas y mucho más. Sigue la actualidad del misterio en Internet en www.legadosdelmisterio.net, el foro con más misterio por byte de la web. www.legadosdelmisterio.net. ¿Te lo vas a perder? ¿Estás pensando en publicar tu libro? Con Ediciones Ende puedes hacerlo por menos de lo que imaginas. Con vender tan solo 20 libros, recuperarás la inversión de imprimir 50. El resto será beneficio para ti. Solicítanos un presupuesto sin compromiso en www.editar.com.es. Tú escribes el libro y nosotros nos encargamos de la maquetación profesional del texto, diseño exclusivo de la cubierta, ISBN, depósito legal, código de barras y además te enviamos, sin coste adicional, los ejemplares impresos a tu domicilio. Todo ello a precios increíbles, por ejemplo, 50 libros de 100 páginas por tan solo 220 euros. Recuerda, Ediciones Ende en www.editar.com.es. Sed bienvenidos a Legados del Misterio, el sitio más enigmático de la red. www.legadosdelmisterio.net, un lugar donde ciencia y misterio pueden convivir. Aquí podrás encontrar noticias, podcasts, entrevistas y mucho más. Sigue la actualidad del misterio en Internet en www.legadosdelmisterio.net, el foro con más misterio por byte de la web. www.legadosdelmisterio.net. ¿Te lo vas a perder?